this. Todos esos ejercicios de radio. E actualidades. Abre as orellas e escoita. Un blog especial. Un blog diferente. Visítame en www.abreasorellasescoita.blogspot.com. E comenta.